La imagen muestra un paisaje del desierto de Atacama. Debido a la extrema radiación que hay en el lugar, el suelo está resquebrajado formando bloques de barro, lo que evidencia que hace miles de años atrás existió agua en la zona. A lo lejos, en el fondo de la imagen, se pueden observar algunos cerros. En el cielo, se aprecian los trazos del paso de las estrellas, que dibujan un círculo alrededor de un centro, el que se conoce como Polo Norte Celeste. En el texto se lee: suelo de la Oficina Salitrera Yugoslavia, Juan Pablo Colque, autor de la fotografía, Comuna de Antofagasta.